pasado muchos años desde que dijiste adiós. Y en el banco de tus recuerdos he visto cómo una vida se iba. Y en el banco de tus recuerdos he visto cómo se va perdiendo. Oye, pasa por delante de ti. Oye, pasa por delante de mí. Y he visto que te has sonrojado, te has cruzado con el pasado. Y en el banco de tus recuerdos ya he visto cómo se iba perdiendo. Y en el banco de tus recuerdos ya he visto cómo se iba perdiendo. Del amor al odio, si es que algún día existió. No se siente vergüenza nunca para pedir perdón, y si es verdad.